solo tengo tu teléfono. Mi corazón me pide a gritos llamar a ella. Digo, porque siempre que llamo sueno ocupado. Hace dos horas que estoy hablando, no puedo más. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice?